un engaño a la gente cuando se le dijo que se iba a terminar con el impuesto al salario. Entonces hay que empezar a cumplir. Y yo confío en los senadores y en la política que le sale al pueblo a pedir el voto, que van a cumplir con los sectores del mundo del trabajo. Y terminamos cumpliendo con todos los poderes económicos, que yo no digo que haya que boicotearlo ni nada, pero tampoco los trabajadores tienen que poner todo y los sectores más poderosos poner menos o nada. Entonces, está en manos de ustedes, la CGT, la Confederación General del Trabajo apoya el dictamen que salió de diputados,